Ya. Yeah. Listo. Eddie Bautista. Wow. Wow. Preparado. Jesus. DJ Pau. Como las águilas volaré, volaré. Caminaré, no me cansaré, correré y no me fatigaré. Como un búfalo caminaré, caminaré. Si caigo me levantaré, en su palabra confiaré. Como las águilas volaré, volaré. Caminaré, no me cansaré, correré y no me fatigaré. Como un búfalo caminaré, caminaré. Si caigo me levantaré, en su palabra confiaré. Tengo una visión y un propósito específico y directo. Plasmo lo que recibo sin ser agresivo. Un acto decisivo proclamando a lo masivo. La palabra que te brinda esperanza, sin darle preferencia a ninguna raza. ¿Qué te pasa? El enemigo dice cada vez que un soldado avanza. Si ando bajo una cobertura indestructible, tratar de pararlo será algo imposible. Los cinco continentes sabrán que mi linaje viene desde el padre Abraham. Mi fe siempre dará un fruto de justicia. ¡Qué delicia! Sentarse a la mesa con el supremo Jesucristo en la única realeza. Por eso ya no tengo miedo, así me apunte o me señale cualquier hombre con su dedo. Soy nueva criatura conforme a la escritura. Vengan contra mí que yo tengo su armadura. Como las águilas volaré, volaré. Caminaré, no me cansaré, correré y no me fatigaré. Como un búfalo caminaré, caminaré. Si caigo me levantaré, en su palabra confiaré. Como las águilas volaré, volaré. Caminaré, no me cansaré, correré y no me fatigaré. Como un búfalo caminaré, caminaré. Si caigo me levantaré, en su palabra confiaré. Día tras día mi carácter es formado. Sé que cada prueba no me ha hecho un fracasado. Muy por el contrario, aprendo a ser valiente y no voy a esconderme en el armario. Camino por el vecindario, siendo de barrio, con elegancia, sabiendo que me acompaña su presencia. Declaro libertad, rompo ataduras con autoridad. Se ha levantado un ejército infernal. Mi batalla es diariamente en el campo espiritual. Suelto la palabra que tus planes hoy desarma. Suena la alarma, corre y escapa el enemigo, porque sabe que la sangre del cordero está conmigo. Yo vivo agradecido, vivo bendecido, vivo por su gracia, renovado, restaurado. Para esta misión y muchas más soy capacitado. En los cuatro puntos cardinales soy enviado. Como las águilas volaré, volaré. Caminaré, no me cansaré, correré y no me fatigaré. Como un búfalo caminaré, caminaré. Si caigo me levantaré, en su palabra confiaré. Como las águilas volaré, volaré. Caminaré, no me cansaré, correré y no me fatigaré. Como un búfalo caminaré, caminaré. Si caigo me levantaré, en su palabra confiaré. Sepan y sepan, yo soy Eddie Bautista. Así Eddie es Bautista. Directamente desde N Studios, N Studios. DJ Pau en el beat. Yeah. Así es. Eddie Bautista. Como águila, siempre extendiendo el vuelo. Como búfalo en la pradera. Jesucristo de corazón.